la soledad, mosqueando las paredes del lugar. Una vez más, buscando lo imposible de encontrar. Buscando lo imposible, buscando lo imposible de encontrar. Nadie va a amar, nadie encuentra nada nuevo en la verdad. Mucho pensar, la gente ya no piensa en nada más. Buscando lo imposible, buscando lo imposible de encontrar. Buscando lo imposible de encontrar.